Te invito al programa de hoy, Salud y Espíritu, con el terapeuta Leonel Alberto Rojas, un espacio para hablar de las cosas importantes tales como desarrollo personal, terapias complementarias, espiritualidad, conspiraciones y el libro Durantia. Recuerda, escúchalo hoy a partir de las 21:15 en Radio Puente Alto. En la Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes un encuentro especial con su corazón, con su espíritu, junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas en su programa Salud y Espíritu. A partir de este momento conocerás importantes datos de salud y también acerca del libro de Urantia. Dejamos con ustedes a su amigo, el terapeuta de Puente Alto, Leonel Alberto Rojas. Algo de lo que en este programa no podemos abstraernos, la situación que nos aqueja. Se acerca en este mes de septiembre, a mediados están las fiestas patrias, que es una fiesta tradicional chilena de la muy celebrada, muy esperada todos los años. La gente pinta la casa, antiguamente se estrenaban tenidas nuevas de ropa para los niños, los grandes, hacen fiestas, fondas, una serie de actividades muy, muy entretenidas y reconfortantes acerca de tradiciones que se han realizado en Chile por siglos, por lo menos sus 150 o 200 años. Sin embargo, hoy día las autoridades políticas de este país anunciaron el plan Fondéate en tu casa. Es decir, mezclaron la palabra fonda o ramada para celebrar con esconderse, con recluirse en casa. Fondéate en tu casa. Y anunciaron muy priscos el plan. El plan es que, dado que hay comunas que algunas están en cuarentena, otras no, hay algunas que están en fase 3, de desconfinamiento, otros están en fase 2, otros en fase 4, un enredo que han inventado. Y entonces el plan es no levantar cuarentena en ninguna comuna del país. Y un permiso especial para poder asistir a reuniones al interior de hogares con un máximo de 5 personas adicionales a los que habitan en casa. O 10 si fuera en un lugar fuera de la casa. El patio de la casa no se cuenta como espacio abierto. Sigue siendo cerrado, es decir, podrían ser 5 personas. Una medida restrictiva para la inmensa mayoría del país, que yo espero que mis compatriotas levanten la voz o por lo menos hagan sonar la cacerola, que sea. Bueno. Todo el mundo en estas fiestas quiere salir a ver a su familiar. Imagínense, después de 6 meses de separaciones, de estar confinados, y ahora, después que había muchas comunas que ya estaban sin cuarentena, con la restricción, esta es la medida, no más de 5 personas por casa, sin contar los que ya viven ahí. Y qué más absurdo, ¿verdad? Absurdo, un plan de control de la población chilena, que si usted no se da cuenta, amigo mío, si usted no toma en cuenta lo que está pasando, le aviso. El día que quiera levantar la voz o que quiera cuestionar, ya que nadie más lo hace, ninguna autoridad, ni siquiera los médicos, no estoy hablando de los médicos individuales, estoy hablando de los del colegio médico, o bien los alcaldes, las autoridades, los parlamentarios, estos representantes del pueblo, que están para proteger a sus votantes y controlar y auditar las acciones del Poder Ejecutivo, no hay nadie que hable, ¿se dan cuenta? En este programa quiero comentarles que todas estas decisiones que se están tomando son apoyadas, son realizadas por un comité de expertos. Yo por fin encontré dónde está ese comité de expertos. ¿Quiénes son los cerebros grises, los cráneos que son los que analizan y le indica, según dice el Poder Ejecutivo, le indican al Ministerio de Salud las decisiones a tomar? Fíjense, yo lo voy a leer, discúlpenme, pero los tengo que mencionar alguna vez que alguien los conozca. El comité de expertos está formado por 13 personas. La mayoría son doctores. Hay un doctor, se llama Óscar Arteaga Herrera, perdón, y pertenecen al mundo académico. Académico, no, aquí no pertenecen al mundo que está en la trinchera. El doctor Óscar Arteaga Herrera, que es médico cirujano, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, fue director hasta el 2017, tiene algunos estudios por ahí, magíster en administración de salud, académico, etcétera. Después está la doctora María Teresa Valenzuela, ¿la conoce? No sé. Es directora del Instituto de Salud Pública de Chile también entre el 2010 y el 2013. También tiene un magíster en salud pública y epidemiología. Es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y profesora titular de la Universidad Privada Los Andes. Tenemos después al doctor Alberto Duñáxera Labatut, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Finisterre. Es Master of Science de la Universidad Católica de Lovaina, magíster en Medicina Interna de la Pontificia Universidad Católica de Chile y durante 8 años fue director del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Después tenemos al doctor Eduardo Díaz Silva. No es doctor, este es un abogado. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, director jurídico Facultad de la Medicina de la Universidad de Chile. Y es abogado del Ministerio de Salud de Chile entre el año 2004 a junio del 2011, del pasado. Después tenemos al doctor Patricio Silva Rojas, decano de la Universidad Central. Decano de la Universidad Central. No está en hospital. Es licenciado en Salud Pública de la Universidad de Chile. Fue subsecretario de Salud desde el 90 hasta el 94 y hace clases de salud pública en la Universidad Privada Universidad Central. Después tenemos otro, mire, escuche este nombre, Forlín Aguilera Olivares. Es un kinesiólogo, pero es decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de las Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama. Tiene obviamente un magíster en salud pública, mención en epidemiología de la Universidad de Tarapacá. Es magíster en ergonomía, Universidad de Concepción, y académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Atacama, un caballero del norte de Chile. Tenemos otro doctor, Wilfried Diener Ojeda, es director del Centro de Excelencia CIGES de la Universidad de la Frontera, este es de Temuco, el sur de Chile. Él es farmacólogo, farmacología clínica de la regulación de la fecundidad en Inglaterra, tiene estudios de eso. Después tenemos a la doctora Elia Molina Milman, conocida, decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH de la Universidad de Santiago de Chile. Fue ministra de Salud del segundo gobierno de Bachelet durante el 2014 y es asesora regional de salud infantil para América Latina y el Caribe. Decana, ¿ya? Fíjense que hasta aquí no he escuchado ninguno, no he visto ni uno que tenga calle, que esté en terreno, que esté en la trinchera, que esté en hospital. Después, la doctora Vivian Jofré Aravena, pero dice aquí que es enfermera, que es especialista en enfermería pediátrica. Es doctor en enfermería, se refiere a doctora, no es médico, doctor en enfermería. Después tenemos a la doctora Erika Castro Inostroza, matrona especialista en ginecología. Hasta por ahí se mete el virus, ¿eh? Directora de la escuela en la Universidad de San Sebastián. La Universidad de San Sebastián privada, una universidad joven. Tiene un magíster en ciencias con mención en microbiología en la Universidad de Concepción. Después tenemos a la matrona, magíster y doctora en salud pública, Mercedes Carrasco Portiño. Tenemos a la enfermera, doctora en enfermería, Rocío Núñez Carrasco. Después tenemos al doctor neurocirujano Antonio Orellana Tobar. Estoy leyendo los miembros del comité asesor, que son las cabezas grises, que son las que dictan las políticas, que son las que aconsejan qué es lo que hay que hacer para avanzar y detener la pandemia en Chile. Tenemos, bueno, este caballero es neurocirujano, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Paraíso. No lo veo con calle. Yo tomaría un director de hospital, tomaría un médico internista que está trabajando en la posta central, en los lugares de urgencia. Esos tipos yo tomaría. Después tenemos a una nutricionista, Mirta Corbetto Matassi, que además es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Playa Ancha. Después tenemos a un dentista, el doctor Jorge Gamonal Aravena, que es decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y después tenemos a María Isabel Catoni Salamanca, enfermera, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Chile. Bueno, estos son los 13 miembros del comité asesor del gobierno, que son los que están ahí apoyando las medidas que toma el presidente Piñera y el Ministerio de Salud. Aquí también concurre, entiendo, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, que ya declaró que es partidaria de una vacuna total de la población chilena, es decir, ella está conforme que mínimo se vacune el 80% de la población incluidos niños y personas mayores. Yo le pregunto desde esta tribuna, no es tribuna, es este micrófono, a la señora Siches, a esta doctora, si acaso ella tiene en la mano la evaluación del proceso de vacunación que se realizó el año 2019, porque con qué análisis ella está hoy día decidiendo que el 80% de la población de Chile se tiene que vacunar. No sé, no estoy claro si acaso va a ser obligatoria. Bueno, estas medidas que sí siempre son obligatorias con los niños, especialmente con los niños, porque como los niños están en los colegios, los vacunan nomás, de la nueva vacuna contra el coronavirus. Y también entiendo que está el rector de la Universidad Católica y alguna otra autoridad más en este grupo de expertos. Bueno, queridos compatriotas, estos son, ya les di los 13 nombres, responsables de aplicar estas medidas anti-COVID-19. Ah, y entre todos este equipo, este tremendo equipo de académicos, analizan y ponen en práctica las recomendaciones, las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. Y les voy a contar quién dirige la Organización Mundial de la Salud, a quien acá en Chile se respeta, se valora y se le rinde pleitesía y se aplican, entiendo sin ningún cuestionamiento, todas las recomendaciones que vienen desde allá. ¿Quién es Tedros Adhanom Ghebreyesus? Él es el director general de la Organización Mundial de la Salud. Es un personaje que tiene muchas acusaciones. La mayor de ellas es la que se le hace de que encubrió al gobierno de China por no declarar oportunamente lo que estaba pasando, como dice el presidente Trump de Estados Unidos, el virus chino. Él está acusado de ocultar en su país también las epidemias de cólera. Además, él está acusado de falta de objetividad porque él es muy amigo del régimen de China. Este caballero, Tedros Adhanom Ghebreyesus, por favor, recuerde ese nombre, está lleno de cuestionamientos, incluso hasta el presidente Donald Trump le retiró a la OMS los fondos, que eran alrededor de 450 millones de dólares que Estados Unidos aportaba anualmente a la OMS, frente a los 44 millones que aporta China. Estados Unidos aportaba 450 millones y China 44 millones. Bueno, este señor es de nacionalidad etíope y está con un problema hoy día, porque al decir de muchos analistas está en un callejón sin salida. Él ha protagonizado este cuestionamiento, este tema de encubrir a China cuando parte él no lo denunció, no lo levantó, no le advirtió a los miembros de la OMS lo que estaba pasando en China. Además tiene un pasado turbio, porque hay varias historias que dejan entrever que este biólogo, porque es un biólogo, efectivamente tiene graves responsabilidades al rechazar la alerta mundial por el virus este, y de todas maneras le sirvió para de alguna manera proteger y ayudar a China. Durante meses, el año 2017, estuvo con una campaña en contra, cuando se presentó como candidato a dirigir la OMS, una campaña en contra con cientos de manifestaciones en todo el mundo, porque las denuncias que hacían sus compatriotas etíopes exiliados por un régimen en el que él participa, hay una dictadura en Etiopía. En las protestas de Ginebra, por ejemplo, en mayo, los disidentes portaban lemas como "los que matan no curan" y pidieron a la OMS que rechazara la postulación de Tedros. Hay organizaciones no gubernamentales como la Human Rights Watch que han acusado a Tedros Adhanom de provocar centenares de muertos en su país de origen, Etiopía, porque no informó. Lo mismo que pasó ahora con la epidemia del COVID, no informó en ese momento las tres epidemias de cólera y él era ministro de Sanidad. Esto ocurrió el año 2006, el año 2009 y el año 2011. Además, Human Rights Watch le había recriminado por formar parte del núcleo más próximo al régimen etíope, señalado por la ANU de haber cometido sistemáticas violaciones y represión política. Antes de haber estado, de llegar a la OMS, este político etíope pertenecía al Frente de Liberación Popular de Tigray, de ideología marxista-leninista. Fue posteriormente nombrado ministro de Sanidad y ministro de Asuntos Exteriores bajo el mandato del gobierno nacional de Haile Mariam Desalegn, presidente señalado continuamente por Human Rights Watch por hostigar a la población e implantar un régimen autoritario y sobre el que pesan delitos de lesa humanidad. Este es el origen del director de la OMS. Los etíopes expresaban su más profunda indignación ante el nombramiento de Tedros como jefe de la salud mundial. ¿Se dan cuenta, amigos? Ellos no podían creer, los etíopes, que el que los había conducido a la crisis sanitaria del cólera fuera a convertirse en protector de la salud de los seres humanos de todo el planeta. Él es el responsable de tragedias sanitarias en Etiopía. Él calificó a estas epidemias de cólera como unas diarreas acuosas. Por lo tanto, le bajó el perfil. Eso está acusado y está publicado en el diario The Washington Post. En el año 2016 publicó un artículo que dice: las cosas que Etiopía no quieren que tú sepas y que pasan en el país. Y dentro de las cosas que Etiopía no quiere que se sepa es cómo procedió ese gobierno africano escondiendo los casos de cólera, que ellos le llamaban una diarrea acuosa aguda. A pesar de todas estas acusaciones y a pesar de todo este currículum, se produjo esta ironía, que la persona responsable por los crímenes contra la humanidad en Etiopía se postula para director general de la OMS. ¿Se fijan? Este es el personaje, amigo de China y amigo de muchos dictadores, que está dirigiendo la OMS y es quien dicta las pautas, dicta las normas por las cuales nuestro gobierno se rige y que nosotros estamos padeciendo. Fíjense que dentro de los resultados, del avance del... se me está quedando con el tintero. Este personaje, Tedros, es un tipo muy politizado. Él, nada más asumir el cargo en el año 2017 como director de la OMS, nombró al dictador de Zimbabue, Robert Mugabe, como embajador de buena voluntad de la OMS. Robert Mugabe. ¿Qué decía Robert Mugabe cuando él era presidente? Decía: yo sigo siendo el Hitler de nuestro tiempo. Y este Hitler, que soy yo, dice, tiene un solo objetivo: justicia para su pueblo, la soberanía de su pueblo, el reconocimiento de la independencia de su pueblo y sus derechos sobre sus recursos. Entonces dice: si eso es el Hitler, déjenme ser 10 veces Hitler. Yo soy eso, eso es lo que buscamos. Aquí, decía Robert Mugabe, el hombre blanco ciudadano de segunda, el único hombre blanco confiable es uno muerto. Ese es el amigo de confianza de Tedros Adhanom, y que él nombró como embajador de buena voluntad de la OMS. Yo sé que lo que usted está escuchando a lo mejor le sorprende, pero amigos, estas son noticias. Aquí nosotros no dependemos de ningún financista, por eso le cuento lo que hay. Este caballero, el Mugabe, el año 83, fue famoso, ordenó con gran crueldad la operación Gukurahundi, que fue una limpieza étnica en el suroeste de África, una tragedia entre otros tantos delitos de sangre que se le atribuye. Este amigo de Tedros, de buena voluntad, es el que él había nombrado como embajador de buena voluntad de la OMS. Fue tan rechazado esto que tuvo que retirar el nombramiento de su colega tan tirano. Bueno, aquí alguna pequeña descripción del personaje que dirige la OMS y que yo al menos no le creo. Y aún más, si mis compatriotas que están en el gobierno toman sus recomendaciones en serio y las aplican, entonces yo tampoco a ellos les creo. ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué se está defendiendo? ¿Qué se está jugando debajo acá? Ustedes, amigos míos, que no están enterados de todas las noticias, muy pronto lo van a ir sabiendo. Yo estoy convenciendo para darle un poco más de no sé, dinámica a este programa, quiero traer un personaje que ojalá lo pueda convencer una persona que tiene esas capacidades de ver cosas que no todo el mundo ve. Lo dejo hasta ahí nomás, y que no haga algunos pequeños comentarios, algunos aportes. Amigos, ahora les voy a poner aquí una entrevista tomada de la página La Verdad Os Hará Libre, muy interesante. Se la voy a traspasar a este formato de audio de nuestra radio para que la podamos escuchar y comentar. Voy a dejar de fondo la conversación entre una periodista alemana y un reputado doctor en microbiología, científico, profesor y epidemiólogo llamado Susharit Bagdi, el que pone en duda toda esta situación. Antes, ¿quién es Susharit Bagdi? Él es hijo de padres tailandeses que trabajaban en el servicio diplomático. Les comento algo para que vean de que estamos hablando de una autoridad en ciencia. Su madre estudió en la Universidad de Johns Hopkins y lo inspiró muy desde joven para la medicina. Él estudió medicina humana en la Universidad de Bonn. Después estudió en el Instituto Max Planck de Inmunobiología de Friburgo, que es uno de los centros de investigación científica de los mejores que hay en el planeta. Trabajó también en el Instituto de Microbiología Médica de la Universidad Justus Liebig en Gliwice, en Alemania. Es miembro del Centro de Investigación Colaborativa de la Fundación de Investigación Alemana. Es vicepresidente del Centro Colaborativo de Investigación en Inmunopatogénesis. Es un exponente en el Centro Colaborativo de Investigación 490, así se llama, y su especialidad es Infección y Persistencia de Infecciones en Mainz. Esto lo realizó entre el año 2000 al 2011. Solo por comentarles algunas de los hitos de su currículum, es un personaje. Y a él entonces le realizan una entrevista que es la que ustedes van a escuchar ahora. Infektiologe und Experte für Mikrobiologie. Sie gehören zu den am häufigsten zitierten Medizinforschern in Deutschland. Usted es microbiólogo experto en enfermedades infecciosas. Es uno de los investigadores médicos más consultados de Alemania. Hoy hablaremos de coronavirus. Este virus que se expande generando alarma alrededor del mundo, incluida Alemania, donde el estado de emergencia impone severas restricciones. ¿Qué son las coronavirus? Estos virus son muy comunes y coexisten con los humanos y animales alrededor del mundo. Son la causa de muy comunes y poco graves enfermedades del tracto respiratorio. Muy a menudo esas infecciones no provocan síntomas. Los casos graves suelen presentarse en personas de edad avanzada, con patologías previas, por lo general cardíacas o pulmonares. Ahora, sin embargo, tenemos un nuevo integrante del equipo, sembrando miedo alrededor del mundo. ¿Por qué? El nuevo COVID-19 se originó en China y se expandió rápido. Y parecía venir acompañado de un inesperado alto número de víctimas mortales. Los reportes de alarma llegaron desde el norte de Italia, coincidiendo con la experiencia china. De todas formas, hay que señalar que la gran mayoría de otros brotes en el mundo parecían mostrar tasas de mortalidad aparente mucho más bajas, y que esos números de 4, 5 o 6% que habían avisado jamás se alcanzaron. Por ejemplo, en Corea del Sur, la tasa de mortalidad aparente fue del 1%, y en Inglaterra fue del 1,3%. ¿Por qué habla de tasa de mortalidad aparente?, le pregunta. Cuando los pacientes concurrentes tienen otras enfermedades, un agente infeccioso no puede ser mantenido como único responsable de un resultado letal. Esto está sucediendo con el COVID-19, pero tal conclusión es falsa y da lugar al peligro de que otros factores sean pasados por alto. Las diferentes tasas de mortalidad pueden deberse a diferentes factores locales. Y eso es lo que los expertos y políticos han justificado extremas medidas de seguridad. Sí, dice él, y esa es la increíble tragedia. Porque todas esas medidas adoptadas no tienen ningún sentido. Las preguntas relevantes ahora tienen respuesta. Y la primera es, ¿Causa este virus patologías graves en gente joven y mata pacientes sin enfermedades previas graves? Porque esto lo haría diferente de los otros coronavirus conocidos. Y la respuesta es claramente no. Tenemos 10.000 infectados, según el reporte del 18 de marzo. 99,5% de ellos no tienen o apenas tienen síntomas, el 99,5% de los 10.000. Acá es donde vemos que es falso y peligroso hablar de 10.000 pacientes, 10.000 enfermos. No hay seriedad en eso. Infección no es sinónimo de enfermedad. De 10.000 infectados, 50 a 60 estuvieron gravemente enfermos. Todas las medidas sanitarias apuntan a retardar la expansión del virus para salvar vidas, dice la periodista. Hay que tener en cuenta, dice el doctor, que hay muchos de los que fallecen cada día son seguramente portadores de coronavirus común. Imposible saber cuántos. Asumamos el 1%, seguramente nos quedamos cortos. Por lo que podríamos acusar al coronavirus común de matar a 22, acusado de matar a 22 de los 2.200 que ya mueren todos los días. Y la única diferencia es que no los llamamos muertos por coronavirus, porque sabemos que normalmente esos virus, aunque estén presentes, no son la principal causa de muerte. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué piensa de esas medidas? Son grotescas, absurdas y peligrosas, principalmente para los mayores, los ancianos. Nuestros ciudadanos mayores tienen todo el derecho de hacer esfuerzos para no ser uno de los 2.200 que mueren cada día por distintas enfermedades al coronavirus. Y el contacto social, eventos, teatro, música, practicar deportes, viajes, salidas recreativas, paseos, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas cosas que ayudan a prolongar su estadía en la Tierra. Además, el terrible impacto económico amenaza la existencia de incontables personas. Las consecuencias de los servicios de salud son profundas. Ya hay cirugías canceladas, estudios y consultas postergados. El personal está siendo reducido en muchas áreas. Todo esto tendrá un impacto profundo en nuestra sociedad. Yo solo puedo decir que todas estas medidas están llevando a la autodestrucción y al suicidio colectivo por nada más que un fantasma. Y más respecto a este personaje, Sukarit Bagdi, profesor emérito de microbiología médica en la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, él le mandó una carta a Angela Merkel. Es una carta un poco larga, pero yo se la voy a resumir rápidamente un poco porque refleja la situación que están viviendo muchos países y las inquietudes de muchos de nosotros. Yo entiendo que hay personas que no ven más allá, por primero porque su día a día, porque por otro lado su preparación académica o su nivel educacional respecto de temas de salud no tiene por qué ser parejo. Hay personas común y corriente que se plantean estas dudas pero que no saben cómo enfocarlas. Miren, aquí esta carta abierta que le mandó Angela Merkel representa muchísimas cosas de las que al menos yo y muchas personas que yo conozco y comparten conmigo tenemos válidamente como dudas. Él le dice: estimada canciller, se presenta, soy emérito de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia y director hace mucho tiempo del Instituto de Microbiología Médica. Y me siento obligado a cuestionar críticamente las restricciones de gran alcance en la vida pública que estamos asumiendo actualmente para reducir la propagación del virus de la COVID-19. No es mi intención expresamente minimizar los peligros del virus o difundir un mensaje político. Sin embargo, creo que es mi deber hacer una contribución científica para poner en perspectiva los datos y hechos actuales y además hacer preguntas que corran peligro de perderse en el acalorado debate. Primero, cataclismo económico. La razón de mi preocupación radica sobre todo en las consecuencias socioeconómicas verdaderamente imprevisibles de las drásticas medidas de contención que se aplican actualmente en gran parte de Europa y que también se están practicando a gran escala en Alemania. Y yo diría también se están practicando en gran parte, si no decir toda América Latina. Cinco preguntas tengo, dice. Con este fin tengo cinco preguntas que nunca me han sido respondidas suficientemente, pero que son indispensables para un análisis equilibrado. Me gustaría pedirle que usted haga comentarios rápidamente y al mismo tiempo apelar al gobierno federal para que desarrolle estrategias que protejan efectivamente a los grupos de riesgo sin restringir la vida pública en general y sembrar las semillas para una polarización de la sociedad aún más intensa de lo que ya está teniendo lugar. Este punto es importante porque el sábado pasado, el sábado 29 de agosto, en Berlín, Alemania, se realizó una concentración masiva de personas para protestar por las medidas políticas que están tomando los gobiernos, en general en Europa, que restringen las libertades, que atentan en contra de los derechos humanos de muchas personas, y en fin, no corresponde el resultado de lo que está produciendo el virus, no corresponde con las medidas que se están tomando de confinamiento. A esa concentración asistieron alrededor de 2 millones de personas. Les comento que acá en Chile, los medios de comunicación informaron que ahí habían estado alrededor de 18.000 a 20.000 personas, la mayoría nazis, negacionistas, es decir, que niegan que exista el virus, y antivacunas. O sea, todos los epítetos necesarios para desprestigiar o bajarle el perfil a las personas que se están manifestando. Esta información, como la transcribieron acá, es absolutamente falsa y evidencia una vez más cómo mienten de una manera programada. No podría agregar la palabra descarada, pero yo sé que es un plan comunicacional para que acá nosotros no repitamos esa conducta. Por eso nos bajan el perfil. Pero amigos, si usted se informa por los medios de comunicación alternativos, las redes sociales, si usted se entrena en verificar, validar la información que está recibiendo, usted va a estar bien informado y usted va a saber realmente lo que está pasando acá. Esta carta que yo les comento está en el sitio web de El Correo de España. Es un periódico informativo, se llama El Correo de España. Pueden buscar ustedes elcorreodehispana.com, porque no hay ñ en el idioma inglés. Ahí está publicada esta carta en donde este científico le hace comentarios respecto al cataclismo económico que se ha desencadenado producto de las medidas políticas y le hace cinco preguntas. Las estadísticas, por ejemplo, le pregunta acerca de las estadísticas, ¿por qué incluyen como infectados, como enfermos, como pacientes a las personas a las que mediante este test de PCR, que además ya está suficientemente descrito que es no detecta la presencia del coronavirus, no es tan especializado como para que con este test usted sepa que tiene coronavirus? Lo que detecta el PCR, recuerden, es que la presencia de ciertos residuos o sustancias que son atribuibles a la presencia en las vías respiratorias de un virus o de un microbio, de alguna infección, nada más que eso. No dice que tiene coronavirus. En base a ese test entonces elaboran estadísticas en donde aparece una gran cantidad de personas infectadas y se asumen como enfermos, como pacientes. De esta manera aumentan el temor. La segunda pregunta es respecto al peligro que hay con respecto a la sobrecarga en las unidades de cuidado intensivo con pacientes que tienen diagnóstico de COVID y que están dejándose de atender a otro tipo de pacientes o a otras infecciones por coronavirus. Entonces, ¿cómo están separando la información para saber realmente cuál, dónde están metiéndose al dato del diagnosticado con coronavirus, porque eso está jugando un papel decisivo en el estado de la enfermedad del paciente, y no consideran las enfermedades previas que tiene el paciente. Como decía en la entrevista, una persona que muere con coronavirus no significa que murió por coronavirus. Muy probablemente, y es lamentable y duro decirlo, esa persona iba a fallecer igual, porque tenía cáncer, o tenía un infarto, o porque estaba con una situación crítica por un síndrome metabólico. Bueno, y la tercera pregunta respecto de la difusión, le dice si acaso se puede tomar una muestra aleatoria de la población general sana para validar la propagación real del virus. ¿Cómo sabemos cómo se está propagando realmente el virus? Porque aquí parte todo sobre la base de aplicar un test, este test de PCR, pero no se hace un chequeo sobre la población sana, cuánta gente sana hay, cuánta gente no tiene ningún tipo de enfermedad. La cuarta pregunta que hace es respecto a la mortalidad. Se teme un aumento de la tasa de mortalidad en Alemania, la cual está fijada, se sabe, que un 0,55% es la tasa de mortalidad anual. Pero queremos saber, dicen ellos, cómo se va a disparar, porque como se disparó en Italia y España, en donde en Italia se disparó un 10% y en España un 7%, y cómo se dispara en Alemania si no se toman medidas a tiempo. Y la pregunta específica es, ¿ha seguido Alemania simplemente esta tendencia de sospecha general de COVID-19? Y le pregunta, ¿se pretende continuar esta categorización sin hacer ninguna crítica como en otros países? ¿Cómo entonces se debe hacer una distinción entre las muertes realmente relacionadas con el coronavirus y la presencia accidental del virus en el momento de la muerte? Les comento esto porque esto es válido aquí en Chile también. Quinto, la comparabilidad. La quinta pregunta que le hace, ¿qué esfuerzos se están haciendo para que la población tome conciencia de lo que realmente está pasando y entienda que los escenarios como Italia o España no se pueden aplicar en Alemania? Lo mismo acá en Chile, el escenario en Italia o España no se puede aplicar acá en Chile. Acá nosotros tenemos tasas de mortalidad mucho más bajas, mucho más bajas. Bueno, el tema es, amigos, que resumiendo un poco la idea y trayéndola a la realidad chilena, nosotros nos enfrentamos acá a medidas que se están tomando definidas por un comité de expertos. Yo ya les comenté los nombres de estos expertos y los cargos, y cuáles son los planes de evaluación que se van a aplicar, cuáles son las medidas que se van a tomar para evaluar las acciones de la autoridad frente a esta pandemia. ¿Cuál es la utilidad de las medidas puestas en práctica? Es un conteo de casos y un conteo de enfermos graves y un conteo de muertos. Nada más que eso, pero no hay una evaluación respecto de qué pasó como resultado con la vacuna contra la gripe que se trató de aplicar masivamente en todo el país y qué efecto positivo tuvo entre la población de riesgo en la que se aplicó. Por otro lado, lo otro que nosotros sabemos, y yo se lo he comentado, todavía estoy esperando que algún político, algún diputado, algún senador, su misión es realizar fiscalizaciones y seguimiento a lo que está realizando el Poder Ejecutivo. Hasta aquí yo no he escuchado a ningún parlamentario, ni desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, levantar la voz y cuestionar las medidas coercitivas que se están aplicando. Recordemos que en el periodo del levantamiento popular que partió el 18 de octubre, el porcentaje de aprobación que tenía el Parlamento de Chile, escuchen bien los amigos que no son chilenos, era de un 3,2%. Imagínense que de cada 100 personas solamente 3 aprobaban la actuación del Parlamento. O sea, yo creo que ni siquiera los familiares de los parlamentarios aprobaban el desempeño del Parlamento, donde están diputados y senadores. Por otro lado, el presidente Piñera había caído a unos niveles de aprobación bajísimos, casi todos bajo el 20% de la población. Ahora entiendo que con la pandemia debe estar por alrededor de un 23% según las últimas encuestas que he visto. Y en esta situación de crisis que se vive, estamos en manos de personajes que que no son representativos del sentir ciudadano. Bueno, ellos podrían tener hoy día la opción, la oportunidad de tomar excelentes decisiones y recuperar la confianza de la población. ¿Qué se extraña? ¿Qué se echa de menos? Que alguien levante la voz y pregunte y cuestione. Nadie lo hace. ¿Será porque no les conviene? ¿Qué están esperando? ¿Qué está pasando y que nosotros no sabemos y que vamos a averiguar? Este programa, junto con otros que se realizan en radios que no están en el circuito oficial, tienen esa característica, pues que estamos a nosotros entregándoles preguntas, desafíos, para que todos nos movamos y estemos atentos, muy atentos a lo que está pasando. Reacciones de la población, como las ocurridas en Berlín, en España, en Inglaterra, en Serbia, en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en distintos lugares, están indicando de que la población está despierta, muy atenta, y está en pie de alerta, no quiero decir pie de guerra, porque la mayoría de estas manifestaciones son pacíficas. Estamos listos, estamos atentos para exigir, para criticar, para cuestionar y verificar realmente si se justifican estas medidas coercitivas en que nos están quitando nuestras libertades ciudadanas que estaban consagradas en las constituciones políticas de los distintos países ante la presencia, como dice este científico, de un fantasma. De un fantasma. La conocí en la estación Santa Lucía. Eso. Ella miraba muy tristemente mi actuación. Cuando se iba, le dije: negra, tengo una cola. Si me acompañas, busco un pretexto mucho mejor. Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil. No era tan lejos para despertar de un sueño, para sobrevivir. Y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber qué decir. Un perro nos ladró y de un salto deslizamos una risa fútil. La conocí en la estación Santa Lucía. Ella miraba los buses llenos del terminal. Le dije: negra, vamos pa'l sur, vamos a Valdivia. Me dijo: bueno, no pierdo nada, hay que probar. Nos instalamos en niebla, perdón, en los molinos. Vida tan simple no podíamos tener, todavía más. Yo deshacía canciones, ella armaba collares cada semana. Fumando pasamos el tiempo y sin querer dejamos de trabajar. Fea en una noche de temporal, me dijo: negro, yo no doy más. Todo era un juego y sé que es malo jugar. Solo quería experimentar. Ya me cansé de tanto blues, ya me cansé del frío del sur. Quédate con tus cancioncitas, sin dinero no pagamos la luz. conocí en la estación Santa Lucía. Me dio su amor, me dio su sexo, me dio su arroz. Me dio un portazo en mis creencias, en mis costillas. Ay, me dijo seria que sin dinero no se salva el amor. Me dijo seria que sin dinero no se salva el amor. Me dijo seria que sin dinero no se salva el amor. No se salva el amor. En Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo, usted está escuchando al terapeuta Leonel Alberto Rojas con su programa Salud y Espíritu. Así entonces estamos ya en septiembre, planeta Tierra, pasando por todas estas vicisitudes de la existencia que nadie había imaginado, aunque tenemos información de que en realidad esto estaba planeado desde hacía muchos años. Incluso los planes estaban escritos. Ya les filtré por ahí un documento de la Fundación Rockefeller del año 2010 y un comentario que hace el presidente de Ghana no hace mucho, en donde él informa a sus auditores en el país a través de una radio en Ghana acerca de estos planes. Pero bueno, estamos viviendo entonces momentos difíciles. En verdad son momentos en donde se están probando también muchas cosas. Hace un par de programas hablábamos de que la humanidad está conformada por poblaciones con distintas religiones y se espera que estas religiones pasen a formar parte de los valores de la sociedad y se noten sus resultados. El cristianismo está en una tremenda deuda. Alrededor de 2.400 millones de habitantes del planeta son cristianos, el 32% de la población mundial. Esto es mucha gente. Esto debería notarse en el desarrollo de políticas sociales, en el desarrollo de acciones políticas, en el desarrollo de desarrollo económico, que estuviera iluminado por el mensaje de Jesús que se revela, que se celebra, que se comenta, que se comparte en esta tremenda cantidad de población. Sin embargo, nosotros asistimos a un mundo que vemos que está en una crisis constante. Mentira institucionalizada, corrupción, eso lo sabemos, corrupción, escándalos, valores que hoy día no están representando prácticamente nada. Una cosa es el decir y otra cosa es el actuar. En esta parte del programa yo quiero comentar con ustedes, más bien entregarles información que está contenida en el libro Durantia, documentos que yo difundo en este pequeño espacio, y que invito a que ustedes también busquen esta información y por su cuenta la investiguen. Y como les decía, información que está contenida acá y que tiene que ver con los discursos de Jesús de Nazaret, que en su momento, cuando vino acá, tuvo que enfrentarse también con estas mismas inquietudes. Para hoy, quiero comentar y relatar con ustedes unos episodios que él vivió en esa época, que según las tradiciones acá del mundo cristiano se considera que son los años perdidos. Yo no creo que el creador de este universo, Jesús de Nazaret, haya perdido ni siquiera un segundo mientras estuvo acá con nosotros, cuando nos vino a conocer, cuando vino a vivir la vida de un humano. Nunca perdió el tiempo, solo que los apóstoles en aquella época no investigaron. No tuvieron tiempo, en realidad estaban tan descolocados con el mensaje del maestro que no tuvieron el tiempo ni la oportunidad de preguntarle o de registrar qué había pasado con él antes de que los encontrara. Claro, conocieron a la familia, conocieron a María, a los hermanos de Jesús. Pero hoy día, a propósito de esta crisis valórica que enfrentamos, y por favor no confundan esto, yo no les voy a predicar a nadie. Yo no soy quien para darle consejo a nadie. Suficiente tengo con vivir mi propia vida y tratar de vivirla de acuerdo a mis conocimientos, a mis valores y a mi compromiso con el Maestro. Entonces, por favor, no tomen esto como una prédica. Esta información está contenida en el libro Durantia. En el documento 132, página 1455, en donde está relatado su estadía en Roma. Alrededor de los 28 años de edad, él estuvo en Roma, acompañando a un papá y a su hijo, de nombre Gonod y Ganid respectivamente, ya que había sido contratado por Gonod, que era un comerciante indio, para que los acompañara y le ayudara con traducción, con redacción de documentos, porque él tenía fama de escriba, sabía hacer contratos, hablaba varios idiomas, Jesús de Nazaret, y a la vez sirviera también como tutor, maestro, profesor de Ganid, un joven de unos 16 años que iba con su padre en este viaje. Cuando estuvo en Roma, Jesús de Nazaret conoció muchas personas, y hay un evento, hay un momento en el que yo les quiero relatar ahora, en donde él entrega información, hace unos discursos, y en particular quiero hablar aquí, relatarles lo que él habla acerca de los verdaderos valores. En aquella época había mucha actividad filosófica, había mucho debate, era la mejor época de la humanidad. Así es, según dicen los asistentes del universo que nos entregan esta información, ellos, el análisis que ellos tienen es que la mejor época de la humanidad fue esa. No es la de ahora, en que tenemos celulares, tenemos física cuántica desarrollada, tenemos tecnologías, tenemos una cantidad de avances entre todo tipo. Sin embargo, no es la mejor época de la humanidad, y yo creo que ustedes fácilmente se dan cuenta. Es cosa de ver cómo están las cosas allá afuera. Entonces él habla con Angamón, el líder de los estoicos, y él pasó una noche entera conversando los primeros días que él llegó a Roma. Bueno, Angamón después se convirtió en un gran amigo de Pablo cuando Pablo fue a Roma, una vez que Jesús ya se fue del planeta, y fue uno de los principales sostenedores de la iglesia cristiana en Roma. Entre paréntesis, Angamón nunca supo que aquel personaje al que le habló Pablo era este mismo Jesús de Nazaret que él conoció. Ni Pablo nunca supo que Jesús estuvo en Roma. ¿Qué fue lo que, en resumen, le enseñó Jesús a Angamón? Y esto, por favor, lo voy a leer con un tremendo respeto, porque son palabras del maestro, o al menos así está, resumidas, adaptadas al idioma inglés. Durantia, estas revelaciones están todas entregadas en inglés. Ojo, están en inglés. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Angamón? Le dice: la norma de los valores verdaderos debe buscarse en el mundo espiritual y en los niveles divinos de la realidad eterna. Un mortal ascendente debe reconocer que todas las normas inferiores y materiales son efímeras, parciales e inferiores. El científico, como tal, está limitado al descubrimiento de las conexiones entre los hechos materiales. Formalmente no tiene el derecho de afirmar que es un materialista o idealista, porque si lo hiciera, está renunciando a la actitud de un verdadero científico, ya que todas y cada una de tales afirmaciones son la esencia misma de la filosofía. ¿Se fijan aquí el mensaje a los científicos que él deja? Amigos, este es un comentario mío, un comentario. Las palabras de Jesús de aquella época están dirigidas a la humanidad de todos los tiempos. Si ustedes se fijan, se aplican perfectamente a los tiempos de hoy. Y sigue diciendo él: si el discernimiento moral y el alcance espiritual de la humanidad no aumentan proporcionalmente, repito lo que dice, miren, él dijo: si el discernimiento moral y el alcance espiritual de la humanidad no aumentan proporcionalmente, el avance ilimitado de una cultura puramente materialista puede llegar a ser finalmente una amenaza para la civilización. ¿Qué tiempos estamos viviendo, amigos? Díganme si esto no es aplicable hoy día, con la crisis climática, cada segundo mueren 2 niños de hambre en el planeta Tierra, las guerras que nunca terminan, fíjense. Y sigue diciendo él, y esto es un mensaje para los científicos que hoy día están de moda, hoy día tenemos una dictadura científica. Una ciencia, dijo Jesús, una ciencia puramente materialista, alberga dentro de sí la semilla potencial de la destrucción de toda aspiración científica, porque esta actitud misma presagia el colapso final de una civilización que ha abandonado su sentido de los valores morales y ha repudiado su meta espiritual del logro. Una ciencia puramente materialista. Eso dijo él. Y sigue diciendo nuestro amado maestro, el científico materialista y el idealista extremo están destinados a una disputa constante. Esto no se aplica a aquellos entre los científicos e idealistas que posean una norma común, compartida, de valores morales elevados y de altos niveles de prueba espiritual. En toda época, los científicos y los religionistas deben reconocer que están a prueba ante el tribunal de la necesidad humana. Deben rechazar toda guerra entre ellos, a la vez que han de luchar valientemente para justificar su supervivencia mediante una mayor devoción al servicio del progreso humano. Si la así llamada ciencia o religión de una época determinada es falsa, deberá purificar sus actividades o desaparecer antes de la emergencia de una ciencia material o una religión espiritual de orden más verdadero y más digno. Mis queridos auditores, en esta parte les he incluido una parte de una conversación que tuvo Jesús de Nazaret con Angamón, líder de los estoicos en Roma, a su edad de 28 años aproximadamente. El mensaje es potente, breve, preciso y muy conciso. En la primera parte del programa comentamos la situación actual del planeta a la luz de los hechos que estamos sufriendo, la complicación que se está produciendo hoy día. Hay muchas explicaciones, hoy día no me voy a meter en eso. Hay responsables, hay personas que lo planearon, hay gente que lo está implementando, hay mucha gente que está sufriendo y hay mucha gente que está desarrollando actos de amor genuino. Acá en Chile, en sectores muy populares, muy marginales, hay personas que mantienen con mucho esfuerzo ollas comunes. Hay mucha solidaridad en juego. Hay muchas personas que están viviendo los valores verdaderos. Hubo una crisis religiosa acá, tal como en otros países también, producto de la corrupción a nivel de jerarquías eclesiásticas de distinta índole. Creo que lo más importante que hoy día se está dando es el espacio para que la humanidad, cuando digo humanidad, a lo mejor es una palabra muy grande, mejor, cuando cada uno de nosotros se da el tiempo y se da la oportunidad de reflexionar acerca de los hechos de la vida que nos tocó presenciar. ¿Cuál es el sentido? Más que preguntarse por qué, yo me preguntaría ¿para qué estamos viviendo lo que nos tocó vivir? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Repito, yo no soy quien para aconsejar a nadie, pero al menos sí puedo hacer una invitación. ¿Por qué son oportunidades para acercarnos un poco más a la verdad. Recordemos que la verdad solo está disponible para aquellos que tienen el valor de cuestionar todo lo que se les ha enseñado. Nuestras creencias pueden ser muy limitantes. Por otro lado, ustedes pueden presenciar ya cómo hay personas que eligen mantenerse en el desconocimiento, en la ignorancia. Y cuando nosotros tocamos estos temas, nos van a intentar desacreditar, ridiculizar, hacer comentarios negativos. Pero lo importante con esta actitud es que de todas esas personas, siempre hay alguien que se queda. Y ese alguien que se queda vale la pena todo. Porque una persona más que despierte, una persona más que busque entender o interpretar los hechos de la vida a la luz de un mensaje nuevo, es una persona más que va a aportar al cambio que necesitamos. Jesús de Nazaret nos dejó una tarea. Esa tarea es construir acá el reino de los cielos. Y nos dijo claramente que parte por construirlo en nosotros. Nos dejó enseñanzas claves y que con el tiempo se han ido olvidando. Quiero decir olvidando. Por ejemplo, la presencia de la chispa divina. Por ejemplo, que Dios está en nosotros. Que somos cada uno de nosotros quienes debemos descubrirlo y aliarnos con Él. Porque, y por favor repito, no estoy predicando, estoy diciendo lo que nos enseñó. Hay un pedacito, un fragmento del Padre Universal, el Dios de todos los universos, un pedacito de Él instalado en tu mente. Y esa es aquella vocecita que en momentos de apuro muchas veces tú vas a escuchar diciéndote por dónde es. ¿Estás perdido? Te va a decir por dónde es. Búscalo. Es lo más importante que yo puedo inferir de las enseñanzas que están acá en el libro Durante. Hay mucha información, muchas enseñanzas, pero para mí una de las más importantes es entender que nosotros tenemos a Dios aquí, en nuestra mente. No necesitamos que nadie nos venga a decir qué hacer, qué creer, qué hacer para agradar a Dios. Lo tenemos, tú lo sabes, todos lo sabemos. Y hoy día, que estos tiempos son tan difíciles y complicados, yo te invito, querido amigo, a que te sumes a todos aquellos que están despertando y que ya están despiertos, que están caminando, que están ejerciendo tareas, que están reflexionando, que están orando, que están comunicándose con el Padre, y de hecho eso mismo nos une a todos para lograr que se detenga esta locura, para lograr que la humanidad evolucione. No puede ser que 2.400 millones de cristianos no lo hayan logrado. Es importante ver y analizar, reflexionar hacia dónde se está dirigiendo la energía espiritual que está en juego por tantas personas y que parece que no se obtienen resultados. Entonces la invitación es a quedarte en esta búsqueda. Busca, conéctate, www.urantia.org. Ahí está el libro para todos, no es necesario comprarlo, está, es gratis, lo puedes bajar a tu computador y estúdialo, léelo. Y aquellos amigos que ya son lectores del libro Durantia, la invitación desde acá es que todo aquello que los ha convertido en eruditos, en conocedores a fondo de lo que dice el libro Durantia, ahora hay que aplicarlo, ahora hay que bajarlo, ahora hay que transmitirlo, hay que convertirlo en algo operativo. Porque aquí no se trata de hacer reverencia a quienes más saben del libro Durantia. Aquí se trata de hacerle reverencia al Padre Universal, a Jesús de Nazaret, en la forma de un trabajo humilde, constante, para construir acá el reino de los cielos y detener esta locura de perdición y de muerte hacia pareciera que la humanidad se dirige. Bueno, eso por hoy, amigos míos. Los quiero dejar inquietos. Más información el próximo jueves. Y durante la semana nos estamos encontrando en las cápsulas de salud que estamos haciendo acá en Radio Puente Alto junto a Juan Carlos Paredes. Eso es todo por hoy día. Buenas noches, felices sueños.